Venimos repasando en toda la mañana las diferentes escuelas que han avisado a Radio La Barría que no tienen clase. Recordemos que el motivo del paro es un reclamo gremial para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tome conciencia, ¿sí? Así es lo que dicen desde la FEP, ¿sí? Que tome conciencia de lo sucedido en la escuela secundaria 11 de Pergamino, cuyo director Ricardo Fusco fue golpeado con un palo y tajeado con un cuchillo. Vamos a escuchar un fragmento de lo que decía el director general de Escuelas y Cultura de la provincia, el profesor Oporto. Gravísimo, gravísimo, la verdad, injustificable. Yo justamente por otra tarea estaba en Pergamino ese día, así que iré directivas de acompañar al director en la denuncia contra los agresores, contra la familia del alumno. No hay ningún justificativo. Esta noche hablé con él largamente, porque el día lunes que estuve en Pergamino, bueno, estaba internado y me parecía que en ese momento hay que dejar a la familia y a él, que estaba golpeado, tranquilo. Estuve al tanto de cómo evolucionaba, pero no lo vi, porque no me parecía que no era el momento. Habíamos ido justamente con el abogado también del gremio, que yo pude llevarlo hasta allá para que vaya con más rapidez. Y bueno, ahora, por un lado, va a actuar la justicia. Tengo recién noticias que está avanzando la justicia en ese sentido. Y por el otro lado, nosotros haremos el sumario que corresponde para aclarar los hechos, que quiero dejar también bien establecido que un sumario no significa una acusación, sino es una investigación de los hechos para delimitar las responsabilidades. Pero no hay argumentación que justifique, ¿no? Lo que ocurrió el otro día. Si él lo recibe dentro de la escuela, el chico había estado suspendido. Bueno, esto decía el ministro Oporto, haciendo hincapié más que nada en lo injustificado del hecho que tuvo como protagonista al director de la escuela secundaria de allí de Pergamino. Del otro lado está la licenciada Claudia Lajud, ¿sí? Quien es inspectora del área de psicología de aquí de Olavarría, y quien justamente de psicología comunitaria y pedagogía social, quien justamente puede darnos un panorama quizá de lo que está sucediendo con respecto a este tipo de temas, ya que en ese área es en donde están tratando todo lo que tiene que ver con este tipo de cuestiones relacionadas quizá con la violencia y un poco más con la contención que puede brindar una institución educativa. Claudia, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Martín? Bueno, bien, aquí intentando ver qué es lo que está sucediendo. Muchos oyentes se han comunicado en la mañana de hoy diciendo la violencia que es parte de la sociedad, la carga que depositan los chicos luego en las escuelas, que la familia que no se está conteniendo lo suficiente en la escuela, que la familia no está educando tampoco. ¿Se puede decir que aquí en Olavarría podemos tener casos? Ya hemos tenido en la historia casos, no sé si similares, pero ¿se puede decir que en general esto está así, o el caso de Pergamino es bastante aislado? Ante todo, bueno, quiero manifestar, como lo vienen haciendo todas las autoridades de la Dirección General de Escuela y de Ministerio de Educación de Nación, el repudio a lo que significa un acto de violencia en una escuela pública, uh-huh, donde se prepara el Estado a través de sus agentes a recibir a los alumnos para que en ese lugar justamente se produzca una escena de aprendizaje, una escena de transmisión cultural, una escena donde se conjugue el deseo de enseñar con el deseo de aprender, ¿no? O sea que justamente en ese lugar no se espera que suceda esta escena, ¿no? tan violenta. En Olavarría recordamos una situación con mayores consecuencias. Ustedes recordarán lo que sucedió en la Escuela San Antonio, la muerte de una docente, justamente, ¿no? O sea que tenemos, digamos, algunos antecedentes en este sentido que son lamentables. De todas maneras, estos hechos en el contexto global de la provincia, en cuanto a la cantidad de establecimientos y alumnos que tenemos, son los menos significativos en cantidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero sí son los más significativos simbólicamente, porque es la agresión directa a esta, claro, a esta situación que decíamos que debería ser de otra manera, ¿no? Y a la autoridad, sobre todo, pero en este caso a la autoridad pedagógica, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, es un hecho realmente lamentable. Esto, Claudia, puede estar relacionado con el cuestionamiento que por ahí desde hace algunos años a esta parte tienen los docentes desde dentro de las propias familias. Digo, a ver, sí, que un padre vaya a quejarse ante el docente por ciertas actitudes o correcciones que le hace al alumno que él considera injustas, ¿no hace que el docente pierda algo de autoridad ante los chicos? A ver, yo creo que estas cuestiones tienen que ver con un proceso que venimos, digamos, sucesivamente padeciendo de alguna manera, que es la falta de articulación, ¿no es cierto?, o la escasa articulación entre el ideario institucional, escuela en este caso, uh-huh, y lo que serían las familias y las comunidades. O sea, acá indudablemente algo de esto está latente, ¿no? No todas las familias, por supuesto, reaccionan de esta manera. Uh-huh. Entendemos que hay situaciones donde la gente tiene más recursos simbólicos para poder, digamos, tramitar esta discordancia escuela-familia, con palabras, con, digamos, con otras formas, ¿no es cierto? No se termina siempre en la violencia. Yo creo que está bueno que la familia se acerque, mantenga este diálogo con la escuela, plantee su disidencia con la escuela, porque muchas veces la escuela también se equivoca, sí, y esta es una relación de a dos, ¿no? Uh-huh. De dos instituciones. Entonces, bueno, indudablemente esta relación está afectada y vive de alguna manera la situación general, ¿no es cierto?, que se vive en la sociedad actual, en estos contextos, en esta existencia colectiva de hoy. Por supuesto que hay formas de tramitar esta discordancia, esta forma diferente de pensar, y la escuela sí debe estar fuertemente posicionada en generar esos espacios de diálogo con las familias, con las comunidades, para tratar de poner en circulación la palabra, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Estas son situaciones límites, uh-huh, límites en el sentido de no esperables, de que no son las más habituales y de las que generalmente uno no está preparado para afrontar. Uh-huh. Nos sí. arrasan, son situaciones que nos trastornan, nos arrasan, nos dejan perplejos, nos paralizan. Y es en este sentido donde la escuela debe realmente tener una reacción pensada pero rápida. La escuela hoy debería estar, no lo va a hacer hoy, pero lo tiene que hacer mañana, hablando de estas situaciones en las aulas, transformando este hecho violento en un hecho pedagógico, uh-huh, donde todos podamos opinar, hablar, acordar, manifestar nuestros deseos, nuestras opiniones, para que esto no deje, esta sensación de impotencia, ¿no?, que genera. Con esto, Claudia, querés decir que se va a estar planteando una jornada de reflexión en el día de mañana en la mayor parte de los establecimientos educativos de la provincia para poder charlar un poco con los chicos de lo que sucedió allí en Pergamino. A ver, yo creo que esto lo debe decidir la institución escolar, ¿sí? Claro. La institución escolar no debe dejar pasar estas cuestiones así, ¿no? No deben ser cuestiones lejanas. No me pasó a mí, entonces yo no me ocupo de esto. Digo, es un buen momento. A ver, yo soy de las personas que ante las situaciones críticas trato de aprender algo. Entonces, me parece que este es un buen momento para que la escuela retome sus acuerdos de institucionales de convivencia, revisarlos, fijarnos si realmente el acuerdo que hicimos a principio de año es vigente hoy, si no lo tenemos que acomodar, ajustar, si no tenemos que pensar en nuevas estrategias. Digo, esto que irrumpe, que no es lo que esperamos, nos debe motivar para formular nuevas estrategias y nuevas situaciones y nuevos escenarios, ¿no? Me parece que ese es un punto que como docentes debemos poder poner en juego mañana en las escuelas. Bien. Bueno, estos acuerdos de convivencia se van renovando año a año y en el principio del año lo redactan padres, alumnos y docentes, ¿verdad? La comunidad educativa de cada institución. Supuestamente debe suceder esto. Yo no digo que suceda que esté sucediendo. Digo que supuestamente, los acuerdos de convivencia están pensados para que todos los años los renovemos, los ajustemos y que sean acuerdos no diseñados exclusivamente por la gestión institucional y los docentes, sino que sean justamente como son acuerdos, deberían estar participando todos los involucrados, padres, alumnos, docentes, personal. La comunidad educativa en general, de cada establecimiento. Sí, ¿no es cierto? Entonces, pero además esos acuerdos no se cristalizan, deben ser dinámicos, deben acompañar la dinámica institucional y la dinámica social. Entonces, por eso digo que me parece que es fundamental retomarlos, ¿no? Retomarlos y plantearlos junto con alumnos, junto con familias, cuántos de estos acuerdos que hemos formulado pueden darnos respuesta hoy de las situaciones que se nos plantean en las escuelas. Igualmente, cuando una persona entra con un palo a una institución y uno de los alumnos con un cuchillo, se rompe cualquier tipo de... Exacto. Traspasa la institución educativa eso. Exacto. Eso arrasa y rompe de tal manera que nadie está preparado para esto. Claudia, te agradecemos muchísimo el tiempo en la mañana. Sabemos que es un tema que no da para abordarlo en 12, 15 minutos, que es el tiempo de radio que tenemos, que es para hablarlo, que se hacen congresos específicamente para abordar este tipo de cuestiones. Tenemos uno aquí cercano a Olavarría que no va a ser de específico de este tema, pero seguramente ahora van a tener que adaptar o tratar de incluir algo en lo que se viene, ¿verdad? A ver, el tema no es específico, pero cuando hablamos de calidad educativa, hablamos de calidad institucional, de los grados de convivencia que se producen en las escuelas. O sea, no es ajeno tampoco a nuestro próximo Congreso de Educación. Así que bueno, se planteará por ahí alguna cuestión muy específica, pero creo que justamente hablar de calidad educativa no es ajeno a hablar a la calidad institucional, a la calidad de la convivencia y a las relaciones que se producen cotidianamente en la escuela, ¿no? Claudia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un gran abrazo.